Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más vuelvo a estar en tu compañía. Si estás haciéndolo desde el otro lado es que estás interesado, es que tienes ganas de escuchar buen rock and roll. Como bien te digo, aquí en nuestra compañía te habla David Calderón y como todas las semanas te traigo estos 60 minutos de pura radio rock que se llama Trovador Urbano. Como siempre te mando un fuerte abrazo, seguramente desde donde estés siguiendo en muchos lugares diferentes puedes estarlo haciendo a través de tu FM preferida, a través de tu app preferida y a través de tu página web preferida. Te estaremos acompañando durante estos 60 minutos con un montón de novedades discográficas y con clásicos para hacer que el tedio habitual sea un poco más llevable. Te dejo ese punto de contacto que es trovadurbanosradio@gmail.com, donde muchas bandas que suenan nos hacen llegar su material, nos escriben, nos cuentan sus sueños, sus propuestas, en definitiva sus ganas de que les escuches. Y también ese blog y podcast donde puedes escuchar programas más largos, entrevistas, en definitiva estar un poco más al loro de lo que hacemos aquí en Trovador Urbano. Y como bien te digo, pues tenemos ese punto de conexión que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y una banda, en este caso para el día de hoy, te voy a proponer bandas que ya habían sonado en el programa. Te hablo, en este caso, de este grupo, o en este, mejor dicho, este proyecto, que es Proyecto Plasma, donde sobre todo el pulso lo lleva Matt Pollos, que es alguien que conoce perfectamente el mundo del post-punk, del rock gótico, del punk, en definitiva, es lo que te vas a encontrar en esta propuesta, Reflejos del Subsuelo. Yo creo que también, en cierta manera, el título es una declaración de intenciones, el título de este trabajo. Y como bien te digo, vamos a aprovechar hoy un playlist de volver a reescuchar discos que habían ya sonado en el programa, en este caso con Jugando en el Infierno, que suena Tras Mis Palabras, para comenzar la nueva edición del programa. Como siempre, darte mil gracias por la escucha. Escuchas a Proyecto Plasma. We'll be right back. Nos acercamos hasta la localidad de Pinto, aquí en Madrid, para conocer el nuevo trabajo de una banda que podéis escuchar y que seguramente, si eres habitual, has escuchado muchas veces en Trovador Urbano. Te hablo de La Revolución del Mono. Tienen nuevo trabajo discográfico en la calle Evolución, asentando pues todo ese conocimiento que nos ha dado el estar durante un tiempo encerrados por la dichosa pandemia del COVID-19, y ese asentamiento ha hecho que esta evolución tenga por origen ese nombre, realmente hablando, en la Revolución del Mono. Vamos a conocer el primero de los trabajos, el primero, mejor dicho, de los cortes que da apertura a esta nueva obra de esta banda de Pinto desde Madrid, y que son La Revolución del Mono del Mundo. Escuchas Palabras. Con ganas de seguir, habrá tiempo. amigos ya, despreciando a los que hablan solo pa' criticar. Con sus piedras levantaré nuevos muros para delimitar. Que tus palabras nunca se las lleve el viento, que digan la verdad. Acariciando la derrota, sufrimiento, por fin llegó la paz. Que tus palabras nunca se las lleve el viento, que digan la verdad. Acariciando la derrota, sufrimiento, por fin llegó la paz. Y caer, y crecer. Vamos hasta tierras leonesas para rescatar de nuevo a Etrium con este Look Down, banda de heavy metal que llega desde, como bien te digo, el Reino de León, aquel mítico lugar, uno de los primeros lugares, si no recuerdo mal, con parlamento propio hace más de 1000 años. Pero eso es otra historia. Javier González al bajo y a las voces y Miguel Ángel a la guitarra, batería programada y también voces, mejor dicho, coros. En este caso, este dueto pues sacó este The Loop Down, del que volvemos a rescatar uno de sus cortes, Days of Nightmare. Como bien te digo, Etrium desde León. Once a mighty man, stronger fist than body, killing many warriors, protecting the land. Conqueror and tyrant, king and emperor, ruthless in his power, he will rule them all. Drunk with power, drunk with life, couldn't fathom what would come. Drunk with power, drunk with life, couldn't fathom what would come. Living on through the days of nightmare, days of nightmare, living on through the nights of pain. Take the land by storm, rape or kill them all. They call him a warlord, they call him a god. Horses and his warriors trampling on the fields. Bring this place and plunder, bring it all to him. Mine is shattered, school is cracked. Crippled body, his fate had come. His spine is shattered, school is cracked. A crippled body, his fate had come. Living on through the days of nightmare, living on through the nights of pain. He was trapped in a crippled body, and this god became just a man. We'll be right back. swiftly, that would not be sweet. At the hand of those he oppressed before, but his spears, his precious staff, by knife and stick, the tyrant dies. But his spears, his precious staff, by knife and stick, the tyrant dies. Living on through the days of nightmare, living on through the nights of pain. Trapped in a crippled body, and this god became just a man. Y al final el tiempo pone las cosas en su sitio. Gaby de Val por fin tiene lo que yo creo que debería de haber tenido hace mucho tiempo. Al final de los 80 con Jin Jan y luego en su carrera en solitario, la verdad es que se ha hecho esperar a través de Fireworks Rock Metal, este sello inglés, una zona donde hay festivales todavía de hard rock melódico y donde han tenido a bien el hacerse eco de la maravillosa voz de Gaby. Kiss in a Dragon Night, donde han colaborado un montón de interesantes vocalistas que muchos de vosotros conocéis, como Robin McCauley, Mike Devine, Terry Brooks o Steve Overland. Vamos a acercarnos hasta la colaboración de Mark Bowles, de bandas como Royal Hand o también en su momento con Ingvild Malmsteen, a la vez en su momento también tocando el bajo en Dokken. Poco más que decir, When My Night Comes, lo como te digo, la maravillosa voz de Gaby de Val en este Kiss in a Dragon Night, te lo propongo porque es una auténtica delicatessen. Ahí está. If my chance, there was nothing I could do. You were not like the girls around. Now I'm out of bounds. There's a gap between wrong and right. Got the feeling that we'll stand right aside. We'll Fantástica, como bien te digo, la voz de Gaby Deval, que nos lleva hasta nuestros amigos de bandas asociadas. En este caso, para recordar a una de sus bandas, como son Hora Límite. Nos vamos a rescatar un tema que salía en aquel resultado de un error. Un tema fantástico y que habla de esa lacra que por desgracia tenemos y que es la violencia de género. Esperemos que con el tiempo, con la cultura y la comprensión y el respeto se consiga acabar con ella. Princesas, Hora Límite, desde Bandas Asociadas de Asalto Mata, RadioRock.com. Cuando quieras. Fantástico este grupo que nos lleva a escuchar a una banda que estuvo con nosotros y que nos dejó lo que fue su anterior obra, este Héroes de la Transición, con esa declaración de intenciones y esa ironía siempre ácida. Ex-President proponían hace ya algún tiempo este trabajo con uno de esos cortes que te propongo, Especismos, que suena tras mis palabras. Como bien te digo, ellos son Ex-President desde Madrid. Que se prona solo salve a las especies españolas. Que se prona solo salve a las especies españolas. Que se prona solo salve a las especies españolas. Porque moran sin papeles muchas aves migratorias. Mamá, mamá, que hay para desayunar. Tenemos a Bambi, tu padre ha ido a cazar. Lo quieres muy hecho, te gusta verlo sangrar. También trajo a Rudolf, pero para Navidad. Mamá, mamá, que hay para almorzar. Orejas de bucuri con salsa de kebab. La dama y el vagabundo, ¿cuándo van a caer? Los perros son perros y no se pueden comer. No como animales, tampoco pescado. Como ornitorrinco y así va todo mezclado. Que alguien me lo explique, si de verdad lo entiende. Clonaron a una oveja y no a copito de nieve. Los expresidentes se comen a los pobres. Las cebras fueron hechas para alimentar leones. La especie superior, porque estamos mejor hechos. Aunque seguro que hay alguno que es más tonto que mi perro. Tus dibujos de la infancia nos los vamos a comer. Tus dibujos favoritos, nos los vamos a comer. Tus dibujos de la infancia, nos los vamos a comer. Tus dibujos favoritos. Mamá, mamá, ¿qué hay para merendar? Muslos de los pollos de la granja de Chicken Run. Lo que no te comas ahora te queda para después. Ya sabes que si no comes no vas a crecer. Mamá, mamá, para cenar hamburguesas de Balú, búscalo más vital. Los aristogatos, ¿cuándo van a caer? Los gatos son gatos y no se pueden comer. Oye, ¿sabes que fumigar es como asesinar? Eres un especista, oye. Y los derechos de las espinacas, ¿qué? Eres un especista. Sí, pero ¿y la B12 qué? Que se prona solo salve a las especies españolas. Que se prona solo salve a las especies españolas. Que se prona solo salve a las especies españolas. Porque moran sin papeles muchos aves migratorias. Tus dibujos de la infancia nos los vamos a comer. Tus dibujos favoritos nos los vamos a comer. Tus dibujos de la infancia nos los vamos a comer. Tus dibujos favoritos. Que se prona solo salve a las especies españolas. Soy Irene Calamardo y estoy de muy mala leche. Vuelvo para decir mis anhelos, las vivencias que el sol marcó muy a fuego lento cuando ya se apaga mi voz. La vida es un regalo sincero, solo es saber entenderlo cuando el mar y el calor refrescan tus alas del suelo. Eres dichoso si con amor es el don del camino y será tu eterna bendición la que rige tu destino. Si la aldea del viajero más de la mano sin miedos a la belleza del corazón que con besos se te dice te quiero. Por eso y ante el ocaso no dejes pasar los minutos, no pierdas el tiempo, sé feliz para ser inmortal en tu cielo. Muchos cantantes pasan por Avalan, Víctor García, Ramón Laje. Yo ya he perdido la cuenta. Desde luego es una banda que mantiene un poco la intensidad por su alma mater, que es Alberto Rionde, que tiene nada más nuevo trabajo en la calle. Nos vamos a centrar ya casi hasta el final del programa en rescatar una recopilación de gente, el amigo Farfallu desde Málaga, con estos collectors de series Dick, que en este caso pues sacó un montón de bandas interesantes en este Collector Compilation Volumen 2 de Beauty Full Monster, un montón de punk de todo el país, y quiero pues volver a rescatarlo para dar visibilidad a algunas de estas bandas que se aglutinaban en este recopilatorio. Chupa de Herbuca es uno de ellos, es el que abre esta recopilación y que suena con este Corre Corre de esta manera. Pues seguimos escuchando más bandas de estos recopilatorios maravillosos que daban mucha visibilidad a bandas que a lo mejor para acceder a un trabajo al completo, incluso hasta un EP, les costaba bastante, pero estos recopilatorios, juntándose algunos sellos, pues daban esa posibilidad. Chuminos Imberbes, El Juez. Se confiaste en la justicia, dale, le sobra al juez. Si la cárcel no te agrada, eres libre, ya lo ves. Si no sabes dónde andas o buscas ubicación, los corruptos son tu banda, el equipo campeón. Ahora sí que te respetan, te saludan al pasar. Donde pisas hay boquetas, todo es dulce cantar. Todo ya te Así es el punk directo, sin contemplaciones, temas cortos, con mucho mensaje pero directamente hacia el cuello. Seguimos con más de estas bandas, de este recopilatorio, de este Collector Compilation Volumen 2, con estos Historial Psiquiátrico y La Virgen Folladora. Semana Santa, paso de los Cristos, me quedo en mi casa. Estoy sentado en mi sofá, cuando de repente la veo venir. Es la Virgen Folladora y juraría que viene por mí. Me acosa incansable, su sed de sexo es insaciable. Su hipomanía no tiene final, por mucho que corra me atrapará. Se baja del trono y comienza a perseguirme. Oh, las masas enfurecidas no me dejan escabullirme. Creo que ya llegó mi hora, me persigue la Virgen Folladora. Oh, creo que ya llegó mi hora, me persigue la Virgen Folladora. La Virgen Folladora, no sé si podré escapar. Voy huyendo por la carretera, al volver la vista atrás veo sus tenas de madera. La Virgen Folladora, su consolador es una vela, porque a Cristo se la pela. A veces también el hardcore es un buen elemento para completar esa contundencia del punk y esa rapidez que le aporta, como bien digo, el hardcore. La pila punk, ponte a luchar. Ahí está. Lo de un mundo enfermo. Lo dejan claro en sus letras muchos de los grupos que estás escuchando, como La Plaga, a continuación este Mejor Sin Ti. También los Ramones con esta banda presentan o hacen acto de presencia. Collector Compilation Volumen 2. Hemos rescatado uno de tantos recopilatorios que podíamos haberte puesto en el día de hoy. Cerramos con uno de los cortes que también se incluyen en esta recopilación. Ellos son Los Macarras y este Abrir las Rejas. Pues en esos recopilatorios despedimos el programa de hoy. Como siempre, ha sido un placer estar en tu compañía y seguro que hayas disfrutado también con nosotros de estos 60 minutos de pura radio rock. Como siempre, y bien digo, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Cerramos con unos grandes de nuestro rock, del rock en general, del rock para todo el mundo, Deep Purple, Perfect Stranger. Hasta la próxima semana. Chao.